Arratsaldeon, hau da Sumendinegia, eta gaur bilera daukagunez, diska oso oso oso bat entzungo dugu. Eta gaurkoan, ba, Rosbita talde madrildarrarekin hasiko gara. Eta bere Grandes Tormentos diska entzungo dugu, madrildik datorren ba, talde rock progresibo esperimentala egiten duena. Hirukotea, basu, bateria eta gitarra sintetizadorea. Eta entzungo dugu, Corazón Mendinagia. No valgo un penique. En el curro, oh, no me llaman por mi nombre. Y en mi casa no hay comida este día. En el curro, oh, el trabajo me amontona y en mi cama thank you. We'll be right back.

Soy el perro mono que amenaza tu fiesta. Soy el perro mono que te enciende la feria. Soy el perro mono y te quiero morder. Suavemente detenerte, se trataba de deseo, sin pararte de repente, y al final te paré. Soy el perro mono que te lame los dientes. Soy el perro mono, tranquilizo tu vientre. Soy el perro mono de la primera mujer. Ai, el perro mono. Bueno, ba, hori zen Rosvitaren azkeneko diska. Eta segidan entzungo duguna, ba, Valentziatik datozen Betunizer taldearen Bugalizer diska berria. Bikore zigiluak argitaraturikoa. Eta ordoa. aquí queda parte del vaso. Y eso me hace pensar en ti. Aquí queda parte del vaso. Pensar en ti. Mi maestro se llama Vaso.